Bien, amigas, amigos, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Andrea Encalada. Ella es presidenta de la organización ecuatoriana sin fines de lucro, SEPREME. Y precisamente queremos conversar con ella sobre esta campaña y sobre la labor que ellos desempeñan acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Es importante señalar que este mes, que es el mes realmente donde se gestan una cantidad de campañas de prevención del cáncer de mamas. Nosotros hemos querido sumarnos sabiendo la importancia que tiene este tipo de actividades. Por lo tanto, pues, le recibo con mucho afecto a Andrea Encalada, presidenta, como lo dije ya, de SEPREME. Vamos a hablar un poquito de la historia de SEPREME. Buenos días, Andrea, gracias por estar con nosotros y cuéntanos cómo nace SEPREME. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias por este espacio que nos permite transmitir este mensaje de vida, de prevención y lucha contra esta enfermedad, que este mes es como que todo el mundo le pone un poquito más de atención. Bueno, les cuento un poco, SEPREME es una ONG que trabaja cerca de 12 años en la prevención oportuna del cáncer. Nosotros trabajamos en lo que es cáncer de mama, cuello uterino, piel, próstata y pulmón, enfermedades que ocupan los primeros lugares en índices de mortalidad en nuestro país. Empezamos con el cáncer de mama porque es la primera causa de muerte y sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres de la provincia de Pichincha. Y lamentablemente esto se debe a la falta de prevención, a que dejamos de lado hacer un chequeo clínico anual para poder identificar si hay algún cambio, alguna anomalía en nuestras mamas y poder detectarla a tiempo. Es importante mencionar que si se detecta a tiempo el cáncer de mama, tienes el 98% de probabilidad de salvar tu vida. Entonces, este es un dato muy importante que debe motivar a la comunidad para que realice estos chequeos clínicos tan importantes para cuidar su salud, para cuidar su vida. Andrea, por favor, hablemos de la campaña Regala Tiempo, Regala Vida. Bueno, les cuento un poquito también, SEPREME justamente este año está cumpliendo su primer añito y en el centro de especialidades que ustedes deben ver aquí en mi fotito, es nuestro centro de especialidades de prevención, contamos con servicios de ginecología, la consulta, el papá Nicolau, la prueba de HPV, el eco transvaginal, el eco de mama, que sirve para prevenir el cáncer de mama, eco de tiroides, eco de abdomen, contamos con una médica internista. Y en este primer aniversario de nuestro centro de especialidades hemos decidido lanzar esta super campaña que se llama Life Card. Life Card es una tarjeta que de regalo, ya que muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, ya no sabes qué regalarle a tu mamá, tu hermana, dices ya le regalé chocolates, el saco, flores, he regalado todo, ya no sé qué regalar. Cuando nos hacemos esa pregunta, yo creo que lo más bonito es regalar vida, regalar momentos, regalar sueños. Y a veces las personas, como te decía hace un momento, dejamos de lado hacer ese chequeo. Y creo que es un gesto de mucho amor regalarle esta Life Card a la mujer que tú amas y decirle, ¿sabes qué es tu cumple? Y yo me preocupo por ti. Tu vida es más importante, te doy esta Life Card para que vayas a SEPREME y puedas hacerte tu chequeo clínico anual. Creo, Andrea, que hemos hecho esta campaña con tanto amor para poder transmitirlo a las personas, para que se animen, para que la compren y adicionalmente están cumpliendo con algo que es uno de los valores fundamentales y pilares de SEPREME, que es la solidaridad. Y la solidaridad consiste que por cada 5 tarjetas que se vean vendidas a diferentes mujeres, la sexta mujer que no tenga recursos para pagarla va a recibirla completamente gratuita. Este eco de mama, así creo que nosotros nos estamos cuidando y estamos apoyando con un granito de arena para apoyar a las personas que no tienen los recursos para poder hacerlo. Interesante y creativa esta campaña. Amigas, amigos, estamos esta mañana conversando con Andrea Encalada, ella es la presidenta de SEPREME, una organización sin fines de lucro y que tiene realmente como objetivo salvar vidas, digo yo, ¿no? Y sabemos, tenemos estadísticas de que la primera razón de muerte acá en nuestro país, el cáncer de mamas, ¿no? Entonces, bien vale la pena sumarnos a este tipo de campañas. Andrea, y es conocido que ahora, pues, dentro de estas cifras un poco o muy alarmantes, también se encuentra el cáncer de mama en los varones. Háblenos un poquito de esto, por favor. Bueno, el cáncer de mama no solamente afecta a mujeres, sino a hombres, en un porcentaje mucho menor, es verdad, pero hemos tenido casos de pacientes que han acudido a este premio porque han sentido alguna anomalía en sus pechos y se les han hecho las revisiones correspondientes. La mayor cantidad de veces es un quiste, es un fibroadenoma que ha aparecido. Pero es importante que los hombres también estén pendientes, que los hombres también se chequeen, que los hombres también no tengan miedo, que se deje de ser un tabú hablar de esta enfermedad y que sobre todo nosotros nos cuidemos unos a otros. Así que el cáncer no afecta a una persona en específico, no le importa tu edad, no le importa tu condición social, no le importa si eres blanco, negro, mestizo, no le importa nada de eso, simplemente llega. Y es doloroso, realmente es doloroso, las familias que lo han pasado, que lo han vivido, es un proceso muy difícil, es un proceso de aprendizaje, y creo que está en nuestras manos hacer una prevención oportuna. Yo digo, y siempre este es mi ejemplo, si nos preocupamos por el auto, que tenga gasolina, que esté con los cambios de aceite, ¿cómo no preocuparnos por nuestra salud? Y vuelvo a repetir, estamos súper cerca de Navidad, este es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y es una opción, es otra alternativa. Vuelvo a repetirles, después de la pandemia nos deja un mensaje tan importante que nuestra salud es el motor para nosotros poder hacer las cosas. Si no tenemos salud no podemos hacer nada y hay que cuidarla. Y espero que esta pandemia, el mensaje que nos haya dejado es cuidar esa salud, porque tenemos familia, tenemos gente que está a nuestro alrededor, que si nos pasa algo va a sufrir. Así que este es el mensaje desde SEPREME, que realicen su chequeo clínico anual, que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Fundación SEPREME en Facebook, en Instagram. Todo el tiempo estamos dando mensajes, estamos dándoles alternativas de cosas que pueden hacer, les estamos sacando promociones en nuestros centro de especialidades, tenemos una comunidad súper bonita, así que les invitamos a que nos sigan, que sean parte de esta familia llamada SEPREME y sobre todo a recordarles que compren esta tarjeta que es un regalo a la vida, es un regalo a las personas que amamos, que si no se hicieron el chequeo lo pueden hacer con esta tarjeta y aparte que te quedas con la tarjeta y vas a tener de por vida un 10% de descuento en todos los servicios que ofrezca SEPREME. Andrea, las personas interesadas en hacer la compra de esta tarjeta, Life Card, así se llama, ¿no? Regala tiempo, regala vida, sí. Pues, ¿dónde pueden hacerlo? Tal vez en alguna farmacia. ¿Dónde se puede encontrar esta tarjeta? Por el momento pueden comprarlo inclusive de forma online, tienen que entrar a la página de Buen Plan, ahí están todas las opciones para poder comprar, es súper fácil, les mandamos a dejar a su casa, o si quieren venir a comprar en nuestro centro de especialidades, estamos nosotros en la Granda Centeno y Gregorio de Bobadilla. Igual a las personas que quieran agendar una cita, pueden comunicarse al 095-889-2903. 095-889-2903 para agendar una cita. Recuerden que estamos en plena pandemia, agendamos con previa cita, cumplimos con todas las medidas de bioseguridad para que puedan tener este examen con toda la garantía que se merecen ustedes y nosotros. ¿Podemos conocer el precio de la tarjeta, por favor, a que nuestros oyentes tengan ese conocimiento? Por supuesto, el costo de la tarjeta es de $35, es válida para una ecografía de mama. Y recordar que por cada tarjeta que tú estás comprando, cada examen que te estás haciendo, estás colaborando para que una persona que no cuenta con los recursos para pagarla pueda acceder completamente gratis. Y te voy a contar algo, estamos muy, muy emocionados gracias al apoyo de la empresa privada, gracias a nuestro trabajo, justamente el día lunes que es el lanzamiento de esta tarjeta, estamos dando a conocer que con siendo el primer año de CEPREME con el Centro de Especialidades y 12 años en esta trayectoria de prevención, vamos a entregar 1,250 ecografías sin costo. Estamos muy, muy contentos, muy felices porque a pesar de las dificultades, Dios es fiel, Dios es bueno y nos está permitiendo poder colaborar con gente que necesita. Así que estamos súper emocionados con este tema y decirles que nos apoyen, que cuando vean estos dos corazones y un lazo, nosotros somos del uno, el otro son ustedes unidos por una causa que es salvar vidas. Grato escucharte, Andrea. Grato escucharle, Andrea Encalada. Sí, yo creo que es el momento de la solidaridad, sin perder de vista que estamos afrontando una situación económica difícil, todos, unos menos, otros más, pero realmente hacer una labor social, inclusive con todos estos obstáculos, es loable. Nuestra felicitación desde acá, desde La Rayuela, y por supuesto invitamos a nuestro público, súmense a esta campaña de prevención. Ya hemos escuchado, no es solamente para mujeres, no es para blancos, amarillos, negros, verdes, no, es para todo el mundo, ¿no? Así es que sumémonos a esta campaña, nosotros felices, atentos realmente, y queremos recordarles a nuestras amigas, a nuestros amigos, la campaña es regala tiempo, regala vida, Life Card. Y esto, es una idea de CEPREME. Andrea, un placer escucharte, igual, conocerte. Es un espacio abierto. Estamos contentos realmente de sumarnos a este tipo de campañas masivas a favor de nuestra población. Y más si tiene que ver también con personas, con mujeres, con hombres de escasos recursos. Un abrazo. Gracias, muy buen día. Gracias. Igual, bendiciones y le esperamos aquí en el Centro de Especialidades para que se haga su ecografía mamaria, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo grande.